Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Ouvintes do Boulevard Jazz. Aqui quem fala é Rosa Passos. Um grande beijo e muito carinho para vocês. De um cubano que quer caminhar por el Boulevard Jazz. Essa é nossa vida, caminhar por el Boulevard. Um saludo, Ramón Valle. E até a próxima. Dá pra passar de novo? Tá bom, sim. Porque eu quero convidar ele pra fazer essa comigo. Vou hoje, tá? Sim. Pode ser? Sim. Pode ser. Moreno, segura aqui. Tchugue, do Boulevard Jazz. Aqui quem fala é Rosa Passos. Um grande beijo e muito carinho para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Rosa. Obrigada a você. Thank you. sozinho. A spear, a spike, a point, a nail, a drill, a drum, the end of the tale. Bar del Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestros tiempos de jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de sábado a domingo, domingo ya, el día del sol, la noche del sol, el día de la luz, la noche de la luz, el día de las oscuridades, de las entrañas, de los besos viajeros, de tantas y tantas cosas. Esta noche, como noche de marzo que es, me parecía una buena idea dedicarla justamente a marzo, a las aguas de marzo, a las aguas de marzo y a lo que representa, que sin duda es, como todo en la vida, a veces las bondades del riego, de la producción, de las flores, del campo rico, y también, por supuesto, en el otro lado de la historia, la tragedia, la tristeza, las inundaciones, pues como todo en la vida tiene pues dos caras. Pero en esta noche me voy a quedar con la cara justo amable de las lluvias de marzo, recordando este bellísimo tema de Antonio Carlos Jobim, de Tom Jobim llamado justamente así, Aguas de Marcy, que cuenta una historia preciosa además, y que unida justamente primero a las lluvias que hemos tenido estos últimos días, al propio marzo en el que estamos, y también unidos, decía, a una circunstancia personal, como es la boda de unos amigos, de Lucía y de Chema. La imagen de dos sitios extraños y maravillosos que se unen, como pueden ser Río, Málaga, Madrid, un poco ese triángulo. Excusas, a fin de cuentas, para sentirnos felices y para seguir cada día amando los instantes, los momentos y a nuestras gentes. Y un poco eso cuenta la historia de Aguas de Marzo, de Tom Jobim. E pau, e pedra, e o fim do caminho, e um resto de toco, e um pouco sozinho. É um cacho de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é um anso. É peroa do campo, é o nó da madeira, canga, candeia, é o matita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo. Eu queira, não queira, eu vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é a bau, festa de cumeira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira, as águas de março, é o fim de canseira, o pé, o tchau, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra antiradeira. Historias. Amor. Vida. Thank you.

castles in a spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of the tale. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato e uma fonte, um pedaço de pau, é o fundo do poço, é o fundo do caminho, no rosto, o degosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, o tijolo chillando, é o lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, o projeto da casa, é o copo na cama, é o carro arriçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. São auge de março, frechando o verão, promessa de vida no teu coração, no teu coração. En este caso sí había corazones, y sí hay corazones, el tuyo, el mío, y sobre todo el de dos amigos queridísimos que se casan cada día, como yo les digo, que se casaron bajo la sombra, bajo el implacable recuerdo, maravilloso recuerdo y el símbolo del Mahatma. El Mahatma Gandhi, en una ciudad bellísima como es Río de Janeiro, y después nos encaminemos por sus calles e iremos a buscar sus rincones, sus sitios, su calor. Pero este es tiempo de bodas. Estos son sonidos de bodas. Estos son sonidos de la madrugada, de los sábados a los domingos. Domingo ya, el día del sol. La noche del sol. Everybody's excited, everybody's invited. Come along and swing that thing. It's the wind of Mr. and Mrs. Swing. Hear the clarinets tooting, everybody's saluting. Come and meet the queen and king. It's the wedding of Mr. and Mrs. Swing. Swing high, there's joy in sight. Swing low, from left to right. Swing out, tonight's the night. There's gonna be a lot of free and fancy swinging. Say goodbye to your blueses. Polish up your old shoes. Come and give your feet a fling. It's the wedding of Mr. and Mrs. Swing. It's the wedding of Mr. and Mrs. Swing. Here comes the swinging deacon. Swinging deacon. No use speaking. No use speaking. The swinging deacon is getting hot. It's getting things ready to tie the knot. Do you take this woman for your lawful wife? I do. You do? Do you promise to swing her for the rest of your life? I do. You do? Now look here, gal, you take this guy by the name of Jim. I do. She do. Do you promise to swing with no one else but him? I do. You're crazy. Well, the wedding ceremony's completed. May your future swinging be bright. I pronounce you Mr. and Mrs. Swing. There'll be plenty of swinging that thing tonight. Thank you. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Es tiempo de bodas en el Boulevard del Jazz. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. For our listeners, thank you for this opportunity. And keep on listening to Boulevard Jazz and support the station. He's Abdullah Ibrahim. Thank you. El Boulevard del Jazz. For our listeners, thank you for this opportunity and keep on listening to Boulevard Jazz and support the station. La densa voz y el bello tacto del maestro Abdullah Ibrahim contándonos la suite de la boda, de la boda de dos amigos queridísimos, de Lucia y de Chema y de Lucia. En realidad, excusas para sentir buen jazz, buena música y acercarnos a los amigos y a ti, por supuesto, que eres lo mejor de este territorio, y a usted. La suite de la boda, Abdullah Ibrahim, o Dollar Brand, pero yo prefiero llamarle Abdullah Ibrahim. Es el mismo personaje, es el mismo músico, es la misma persona, pero como identidad es más intensa la de Abdullah Ibrahim, sin duda. La suite de las bodas. Porque es tiempo de bodas, porque mis amigos se casaron a la sombra del recuerdo y de la magia y del espíritu del Mahatma Gandhi, de los ritos, de los colores y de la templanza de un hombre tan inmenso como el Mahatma. Y sobre todo esto nos lleva a una belleza singularísima, como es la belleza de ella. Ellas casi siempre son singulares y especiales, las mujeres. Y Lucia es bellísima y brasileira. Thank you. spada nua. Voglio un cielo immensa e amarella, tau redonda lua, come flutua, ben navegando a sud firmamento, e il no silenzio lento, un trovador, cielo di stellas. Escuta agora a canção do Fies para ser Lúcia. Eu sou apenas homem amador, apaixonado, aprendiz do teu amor. Acorda, amor, que eu sei que embaixo desta neve mora coração. Vem cá, Lúcia, me dá tua mão, é o teu desejo, sempre é o meu desejo. Bem, surcisa, dá-me tua boca, e a rosa louca, bem dar beijo e raio de sol nos teus cabelos, como brilhante que partiu a luz. Explode em sete cores, revelando então os 7000 amores que eu guardei solamente para te dar. Lúcia, Lúcia, Lúcia, Lúcia, Lúcia. Thank you. Hello, I'm Lee Konitz, and you're listening to Boulevard de Jazz. Do Boulevard Jazz. Aqui quem fala é Rosa Passos. Um grande beijo e muito carinho para vocês. De um cubano que quer caminhar por el Boulevard del Jazz. Essa é nossa vida, caminhar por el Boulevard. Um saludo, Ramón Valle. E hasta la próxima. Yeah! Dá pra passar de novo? Vai, vai, sim. Porque eu quero convidar ele pra fazer essa comigo. Ô, cara. Tá? Sim. Pode ser? Sim. Moreno, segura aqui. J. Manheit, y me gustaría decir hola a los amigos del Boulevard del Jazz.

decía Sole Jiménez en su versión, entre otras cosas, es paso, es puente, es sapo y es rana, un rincón en el campo a la luz de la mañana, son las aguas de marzo cerrando el verano, promesa de vida de tu corazón, palo, piedra, camino, oh perdido, paso, puente, rana, es un bello horizonte, una fiebre temprana. Son las aguas de marzo cerrando el verano, promesa de vida de tu corazón. Son las aguas de marzo cerrando el verano, promesa de vida de tu corazón. Esta noche más, seguiremos en estas claves, porque es marzo, porque la lluvia es recurrente, porque las aguas limpian, pero también a veces inundan, como la vida misma, que nos hace mirar con brillo y con luz y con alegría y a veces con las lágrimas y la tristeza. La vida misma. Pero esa es la fuerza de la música, esa es la fuerza de tu presencia y esa es la fuerza de tus amigos que se unen por amor. Ella se llama Lucia, él se llama Chema. Y los bulevareños y las bulevareñas le deseamos lo mejor. Bajo las lluvias de marzo, en nuestro bulevar del jazz. Muchas felicidades. Buenas noches. Esta noche, ya sabes, si quieres, nos encontramos aquí. Justo aquí, en nuestro bulevar del jazz, en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompaño, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono, tu amigo Javier Domínguez. Noites.